Bueno, pues eso, nosaltres estem pensant que vosaltres no esteu passant bé. Los espectadors no estan borrats. No estan borratxos. Eso. No han derecho. Shut up. Ahora. Dale caña. Donde se educan los futuros marinos, se hundió.